Esdras y Nehemías fueron líderes excepcionales, enfocados en Dios, orientados en la palabra y guiados por el Espíritu. Deseaban profundamente que el pueblo de Dios prosperara y que su nombre fuera ensalzado y proclamado en todo el mundo. Sus vidas fueron un modelo de lo que Dios puede hacer a través de dirigentes cuando son siervos fieles y dedicados. Las lecciones que estudiaremos ilustran cuán complicada es la vida. Porque tan pronto como tratamos de hacer cosas buenas, aparecen obstáculos y surge la oposición. Hasta los amigos pueden oponérsenos abierta y secretamente y quizás convertirse en enemigos. Y los obstáculos y la resistencia al bien demuestran que Satanás está vivo y que el pecado es real. Luchar contra Satanás es humanamente imposible, porque el mal es más fuerte que nosotros. Solo Dios puede asegurar la victoria, revolucionar el pensamiento y darnos poder para vivir vidas equilibradas. Este es el momento para buscar tu Biblia. Ábrela en el libro de Esdras y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzamos el estudio de hoy con Esdras 1:2 y dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. En los escritos de Jeremías, Dios había prometido que su pueblo regresaría a la casa después de 70 años de exilio en Babilonia. El rey Ciro fue el instrumento de Dios para que ese retorno sucediera. Ungido por Dios, Ciro promulgó un decreto alrededor del año 538 a.C., librando al pueblo de Dios para que regresara a su país y reconstruyese el templo. Fue Dios, no Ciro, quien habló acerca de Jerusalén, dice, serás edificada, y del templo dice, serás fundado. Dios fue el garante de que Jerusalén sería reconstruida y quien tocó el corazón de Ciro para que otorgara el permiso para construir el templo fue Dios. ¿Sabes? Siempre es alentador ver que el pueblo de Dios responde positivamente a las acciones del Señor. Dice la Escritura que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esto dice el libro que acabamos de mencionar. Así que aquí tenemos un ejemplo de personas que responden positivamente a los actos poderosos y misericordiosos de Dios. Nuestros mejores desempeños provienen de la comprensión de quién es Dios y de que ha hecho lo que ha hecho y de saber cómo interviene con amor en favor de su pueblo. Veamos el primer regreso de los exiliados. ¿Cuándo ocurrió el primer regreso de los exiliados y qué profecía se estaba cumpliendo en ese regreso? Vamos al libro de Jeremías, que fue contemporáneo, Jeremías capítulo 25, versículos 11, y después vamos a Daniel capítulo 9. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirás estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Por cuanto así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El Señor influyó en Ciro para que permitiera el primer regreso en cumplimiento de la profecía de los 70 años de Jeremías. Jeremías había escrito que la tierra de Judá quedaría desolada durante 70 años bajo Babilonia. Y esto sucedió desde los años 606 o 605 más o menos hasta el año 537 o 536 a.C. hasta que Dios abriera las puertas para el regreso de los cautivos. Y mientras él estudiaba los escritos de Jeremías, Daniel comprendió que había llegado el momento de ese regreso prometido. Y ahora tenemos en Daniel capítulo 9 que Daniel está angustiado porque se estaban por cumplir 70 años y no había cambios aparentes y el nuevo imperio persa había accedido al poder. Lloró y se volvió a Dios, suplicándole misericordia y el cumplimiento de sus promesas. Y en el mismo capítulo Dios le aseguró a Daniel que él cuidaba de todo y tenía planeado el futuro con un libertador que moriría por el pueblo para expiar sus pecados, traer la justicia, dar cumplimiento al sistema de sacrificios. En efecto, Dios le estaba diciendo, Daniel, no te preocupes, dado que el verdadero libertador Jesús seguramente vendrá, pero también te enviaré a liberación ahora. Y poco después Dios tocó a Ciro, rey de Persia, para que diera la orden de liberar a los cautivos. Dios, amigo, amiga, hermano y hermana, siempre es fiel a sus promesas. Lee Daniel 10 para saber cómo intervino Dios para asegurar la prosperidad de su pueblo en su tierra natal. En Esdras 1 se registra la proclamación de Ciro diciendo que la nación de Israel era libre para regresar a Jerusalén y construir la casa del Señor. La orden fue dada en algún momento entre los años 539 al 537 a.C. Ciro no solo los dejó ir, sino que además se aseguró de que regresaran con regalos y ofrendas, incluidos los utensilios originales del templo, que habían sido robados por Nabucodonosor. Y este acontecimiento nos recuerda a los israelitas, que habían abandonado Egipto muchos años antes, cuando Dios también había tocado los corazones de las personas para que les hicieran regalos de despedida. Este primer grupo que regresó a Judá estaba compuesto por unas 50.000 personas, que probablemente incluían mujeres y niños de otros territorios. Pregunto, ¿qué otras profecías históricas se han cumplido exactamente como se había prometido en la palabra? ¿Y cómo puede animarnos el hecho de que Dios conoce el futuro y que podemos confiar en sus promesas? Bueno, vayamos a la historia y hagamos una reseña de reyes y acontecimientos. El primer grupo de los que habían retornado recibió la tarea de reconstruir el templo de Dios. Estudiaremos sobre la oposición que recibió el edificio del templo en una lección posterior. Pero ahora discutiremos la sucesión de reyes persas durante la prolongada construcción del templo y la reconstrucción de Jerusalén. Ahora nota que es importante conocer la historia que está detrás de estos relatos de Esdras y Nehemías, ya que nos proporciona una visión más profunda de sus mensajes. Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 7, nos dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio de los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa o Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Bueno, ¿quiénes fueron los distintos reyes que se mencionan durante cuyos reinados tuvo lugar la oposición a la construcción del templo? Mencionaré algunos: Ciro II, el Grande, Cambises II, Darío I, Jerjes, también conocido como Asuero en el libro de Esther, y hasta Jerjes I. Y mientras estudiamos estos libros, es muy importante que sepamos que la aparición de estos reyes en Esdras no sucede en orden cronológico, no. Esta secuencia puede ser desconcertante para los lectores y puede ser responsable de parte de la confusión que la gente ha tenido a lo largo de los siglos con respecto a estos libros. ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué rey va primero? ¿Qué rey va después? Pero a medida que avancemos en estas lecciones, conoceremos el orden de los eventos y eso nos ayudará a entender mejor de Esdras y de Nehemías. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces encontraste en la Biblia cosas que te dejaron perplejo? ¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios en su palabra, aun cuando te encuentras con cosas que no parezcan tener sentido? ¿Y por qué es importante que lo hagas? Pasemos ahora al segundo retorno de los exiliados y qué nos enseña acerca de Esdras. En Esdras capítulos 7 y 8, vemos que el rey Artajerjes I le permite a Esdras regresar a Jerusalén, y esto en el año 457 a.C., y llevar con él a toda persona que quisiera regresar. Bueno, no se sabe mucho acerca de la relación entre el rey y Esdras, o si Esdras trabajó para la corte, porque el pasaje enumera alrededor de 1.500 hombres, cifra que se aproximaría a unos 5.000 o 6.000, contando mujeres y niños, y quiero corregir, al comienzo dije 50.000, eran 5 o 6.000. Este grupo era mucho menor que el primer grupo que había regresado con Zorobabel y Josué. Esdras, capítulo 7, versículos 1 al 10, nos dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finis, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era un escriba con ancestros sacerdotales, y como sacerdote es descendiente de Aarón, hermano de Moisés, quien fue el primer sacerdote de la nación de Israel. Y debido a su mención en los registros del libro de Esdras, así como en la tradición judía, el nombre de Esdras es muy valorado incluso hoy en día. Ahora, se desconoce si Esdras sirvió como escriba en la corte del rey Artajerjes. Por lo tanto, esta mención de Esdras como escriba se refiere a responsabilidades previas o habilidades que comenzó a utilizar después de su llegada a Judá. Sin embargo, Esdras debe haber trabajado para Artajerjes en algún lugar cercano al rey, para que éste lo enviara como el líder de la expedición. En Esdras 7:6 y en el 10, Esdras es mencionado como escriba o maestro capacitado y dedicado. ¿Sabes tú que la palabra capacitado significa literalmente rápido? O sea que Esdras tenía una mente veloz. Era conocido por sus conocimientos y su astucia mental con respecto a la ley de Dios. Además, el hecho de que el rey lo eligiera para llevar a un grupo de israelitas a Judá es testimonio del valor y la capacidad de liderazgo de Esdras. Nota que Esdras preparó su corazón para buscar la ley del Señor, y esto es importante. ¿Cómo podríamos aplicar ese principio en nuestras propias vidas hoy? ¿Y qué diferencia haría en nuestras vidas? Ahora pasemos al famoso decreto de Artajerjes. Son muchos versículos. Leeré solamente algunos en Esdras capítulo 7, versículos 11 hasta el 28, y aquí está. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz, por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Edras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes y poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¡Qué tremendo decreto! El decreto de Artajerjes se parece al primer decreto de Ciro, ¿verdad? O sea que el rey aconseja a todos los que estén dispuestos, que quieran ir, especialmente de los linajes sacerdotal, hacer el viaje a Jerusalén. Y aunque de acuerdo con los documentos históricos de Murashu, la mayoría de los judíos quedaron finalmente en Persia, como lo demuestra la historia de Esther. Muchos habían esperado la oportunidad de comenzar una nueva vida en la tierra natal de sus antepasados, pero otros decidieron quedarse donde estaban cautivos. Y el rey dirigió la mayoría de sus comentarios a los tesoreros del territorio más allá del Éufrates. Y los tesoreros debían proporcionarle a Esdras todo lo que necesitara para restaurar la ciudad y para, como dice, embellecer la casa del Señor. En última instancia, el rey encargó a Esdras que velara por la observancia adecuada de la ley de Dios y de la ley de la tierra, estableciendo un sistema judicial. Y el orden y la organización que esta orden produciría son aspectos importantes para cualquier sociedad. Y además el rey le facilitó a Esdras y a los israelitas la restauración de su tierra natal. Ahora nota, la preocupación del rey por la reconstrucción de la ciudad y el templo, pregunto, ¿indica que se había convertido en creyente en el Dios de Esdras? No sabemos. Pero sabes que Artajerjes se llama a Dios el Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y la terminología que usa el rey para referirse al Dios de Israel implica que vio al Señor como una deidad local más que necesitaba ser apaciguada con ofrendas. No quería que este Dios local se enojara con él, ni con sus hijos. Además, debemos tener en cuenta que en 457 a.C. es también el año en el que hubo una revuelta egipcia contra el gobierno persa. Por lo tanto, es probable que las acciones favorables del rey tuvieran el propósito de ganar lealtad de la provincia de Judá. Desafortunadamente, a pesar de la interacción que el rey tuvo con Esdras y Nehemías, eso no lo convirtió en creyente en Dios. Al menos, nada en los textos indica que se hubiera convertido, lo cual nos indica que el Señor puede usar incluso a personas no convertidas para hacer su voluntad en la tierra. Aún en medio de tanto dolor, sufrimiento, desgracias, pregunto, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios, en la soberanía de Dios sobre el mundo, tal como se ve aquí? Dios tiene sus propósitos. Y pregunto más, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de la importancia de la educación religiosa adecuada? Esdras 7, 6 y 10 dice lo siguiente. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La devoción sincera de Esdras para con Dios y su decisión de estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios lo preparó para un ministerio más grande en Israel. Y el texto bíblico afirma literalmente que se dedicó a estudiar, hacer y enseñar la ley del Señor. ¿Sabes que Elena de White tiene una percepción importante acerca de esto? En el libro Profetas y Reyes, página 446 en adelante, ella dice lo siguiente. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Además, se familiarizó con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa. Pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios. Deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina, De manera que se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica. Y esto lo indujo a estudiar con diligencia la historia del pueblo de Dios, según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Los esfuerzos de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las Escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. La palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente, le comunicó un conocimiento de valor inestimable. Ahora nota que aunque Esdras había aprendido los caminos de los paganos, vio que no eran correctos. Entonces buscó conocer la verdad de la fuente de la verdad, que era la palabra de Dios y la ley del Señor. Tuvo que desaprender mucho de lo que había aprendido en las universidades mundanas, porque sin duda mucho de lo que había enseñado, mucho de lo que le habían enseñado estaba mal. Y al final de cuentas, ¿de qué le servirían los escritos de los magos y los astrólogos? Yo pregunto, haciendo la aplicación, ¿en qué manera aún hoy necesitamos desaprender mucho de lo que se nos ha enseñado del mundo? Y lo triste, amigo y amiga, es que muchas veces vamos a copiar las ideas del mundo y lo peor, traerlas para usarlas dentro del pueblo de Dios. Yo creo que Dios ha dado abundancia de luz a su pueblo para dar luz a todos los demás. ¿Por qué mezclar las tinieblas con la luz? Yo quisiera finalizar con dos comentarios de la profetisa del pueblo de Dios y unas preguntas de reflexión. Aquí van los comentarios. Profetas y Reyes, páginas 447 en adelante. Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban. Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia, como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. Y a medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Y en la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Hermosa cita, hermosos párrafos. Pregunto, ¿qué decisiones podríamos estar tomando en nuestras propias vidas que podrían dificultar el cumplimiento de sus promesas para nosotros? Anteriormente leímos acerca de cuán central era la palabra de Dios para el ministerio de Esdras y cuán diligentemente trabajó para difundirla entre el pueblo. Por eso pregunto, ¿cuál es la lección obvia e importante para nosotros hoy en relación con la centralidad de la palabra de Dios y lo que ésta debe tener en nuestras vidas y en nuestras iglesias? Amigo, amiga, este es el libro, este es el manual del fabricante. Esta es la vida de Dios para nuestras vidas. Esa misma palabra que llamó los mundos a la existencia está en su forma escrita para dar vida a nuestras vidas. Yo le llamo el manual del fabricante porque este es un manual que los que aplican los principios de salud viven entre 7 a 15 años más que el resto de la población y más felices. Es un manual de salud, como dije, es un manual de finanzas, cómo entrar en sociedad con el dueño del universo, es un manual de relaciones interpersonales, es un manual de cosas espirituales, pero sobre todo es un manual que nos permite vivir felices aquí y tiene la fórmula para vivir para siempre. Este es el libro de Dios. Hazte un favor a ti mismo, toma tiempo cada día para abrir su santo libro, reclamar sus promesas. En mi Biblia de estudio yo tengo marcadas 3.573 promesas, y como dice el himno, sus promesas son apoyo poderoso de mi fe. ¿Quieres una vida de milagros? ¿Quieres una vida realmente vibrante en la vida cristiana, en tu vida cristiana? Repasa, memoriza, guarda en los pasillos de tu memoria las promesas de Dios. Alguien dijo que las promesas son como cheques en blanco firmados por Dios. Ve y cóbralos porque están respaldados por el banco del cielo. O como dice el himno, todas sus promesas son apoyo poderoso de mi fe. Dios nos ayuda a hacer de este santo libro nuestro manual cada día. Hazte un favor a ti mismo. Lea el libro. No lo beneficias a Dios. El beneficiado eres tú, soy yo. Palabra de vida para nuestras vidas. Dios nos ayude a hacer de su palabra nuestra guía y enseñarla a otras. Porque dice que aquellos que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Lo dice el profeta Daniel, lo revelado por Dios. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias por los ejemplos de Esdras y Nehemías, fieles hijos tuyos que dedicaron a inquirir la ley de Dios, a enseñarla, a practicarla y a elevar al pueblo hacia el nivel que tú esperas que vivan, que sean la luz del mundo, un ejemplo para el mundo, para contar las maravillas de tu plan de salvación. Perdónanos si hasta aquí hemos estado descuidando la lectura de este santo libro y de presentar el mensaje de este libro tan claro que viene de ti, de tu corazón a nuestro corazón, y a veces no lo hacemos a muchas personas. Ayúdanos a serte fieles, pase lo que pase, y a representarte dignamente en esta gran batalla, a reconstruir los muros, en otras palabras, de tu santa ley para que podamos estar en terreno seguro. Bendícenos, sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz. Pero recuerda que felicidad comienza ¿con qué? Con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él pagó un precio muy grande por ti. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.